Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Saludándolos, dándoles la bienvenida en este comienzo, el de la emisión número 541 de La Gente y su Defensor, el programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Y ha habido una importantísima reunión allí en el límite entre las provincias de Córdoba y Santiago del Estero, más exactamente en la ciudad cordobesa de Miramar, donde sesionó el Consejo de Defensores del Pueblo de la cuenca de los ríos Salí y Dulce. Integran ese consejo el Defensor del Pueblo de la Nación y los defensores de las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba, todas ellas altamente involucradas en este fenómeno de contaminación ambiental que tiene preocupado a gran parte del noroeste argentino. Precisamente, cuando concluyeron estas reuniones, que duraron 2 días, Anselmo Cela, adjunto primero a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, se prestó a una amplia requisitoria con el periodismo. Periodismo que comenzó preguntándole, por ejemplo, sobre las características de la creación de este Consejo de Defensores del Pueblo. Este Consejo de Defensores del Pueblo fue creado hace 2 años. Participan en el organismo el Defensor de Salta, de Tucumán, de Santiago del Estero, el de la provincia de Córdoba y también la Defensoría del Pueblo de la Nación, y es una reunión en la cual se va a intercambiar información para continuar con un control y monitoreo permanente de las acciones que se están llevando a cabo en relación a la contaminación de la cuenca del río Salí Dulce, que como todos sabemos es un río que es uno de los principales afluentes de la laguna de Mar Chiquita. Hay preocupación en la zona de la ciudad de Miramar, en el norte de la provincia de Córdoba, por la contaminación de la laguna de Mar Chiquita. Pregunta para Cela. La laguna no entiendo que no está contaminada, pero hay temporadas en las cuales el río trae más contaminación, particularmente en las zonas de invierno. Y la laguna en algunas oportunidades ha mostrado signos, por lo menos, de falta de oxígeno y ha habido gran mortandad de peces. Pero de lo que se trata no es de ser alarmista en relación a este impresionante lugar que es el mar de Ancenús, un lugar con una gran biodiversidad y que debe ser preservado, sino de lo que se trata es de controlar lo que está ocurriendo en la parte de la cuenca alta, controlar lo que está ocurriendo en Tucumán y en Santiago del Estero, zonas en las cuales durante décadas se produjo por parte de las industrias de ingenios azucareros, citrícolas, de frigoríficos, sin ningún tipo de control y vertiendo todos los efluentes al río, lo cual ha producido una gran contaminación. ¿Qué grado de contaminación en realidad hay en el curso de las aguas que conforman la cuenca del Salí Dulce? Bueno, el problema está conocido porque hace muchos años que ya se trabaja sobre el mismo. Hay un problema grave de contaminación en la cuenca, principalmente en la cuenca alta y media del río Salí, que es por los vertidos de las azucareras, de los ingenios azucareros, de industrias citrícolas, de frigoríficos, de algunas papeleras. También la contaminación se produce por la existencia de basurales, y también es muy importante, esto hay que tenerlo en cuenta, que tanto la ciudad de San Miguel de Tucumán como la de Santiago del Estero no tienen adecuadas plantas de tratamiento de líquidos cloacales, con lo cual esos vertidos también van sin el tratamiento adecuado al río. Es un conjunto de componentes sobre los cuales hay que actuar de manera integral, y bueno, eso es lo que está controlando este Consejo de Defensores del Pueblo. ¿Es esta una de las cuencas más importantes del país? Bueno, evidentemente es una cuenca interjurisdiccional y es una de las cuencas más importantes de nuestro país, y al mismo tiempo una cuenca que con una gran contaminación que afecta a por lo menos 4 provincias, de manera que sí, comparto con usted la importancia que tiene esta reunión y la interacción que este Consejo de Defensores del Pueblo tiene con el Comité Interjurisdiccional de Cuenca, con el Gobierno de la Provincia de Tucumán y Santiago del Estero y con la Secretaría de Ambiente de la Nación. ¿Cuál es el grado de vinculación o de relación que existe entre, por ejemplo, los Defensores del Pueblo y las autoridades provinciales en torno a la cuenca Salí Dulce? Nos relacionamos también con las autoridades de cada provincia a través del Comité Interjurisdiccional de Cuenca, que está formado y en el cual intervienen todas las provincias, y también de manera directa. Por esa razón, durante el transcurso del año anterior, hemos estado en la provincia de Santiago del Estero, incluso con el propio señor gobernador, y hemos estado este año, hace un par de meses, en la provincia de Tucumán, con el ministro de la Producción. Con ambos intercambiamos información y exigimos que se nos dé a conocer cuáles son las medidas que se van llevando adelante para efectuar el control de los vertidos industriales, y analizamos el avance de los programas de reconversión industrial, que evidentemente cuando avancen tienen que terminar con una producción limpia, con una producción no contaminante. ¿Cuál sería el papel estrictamente de las Defensorías del Pueblo respecto de la cuenca Salidulce y de su grado de contaminación? ¿Qué clase de control? Es una reunión del Consejo de Defensores del Pueblo de la cuenca del río Salidulce, que está integrada por los defensores del pueblo de Salta, de Tucumán, de Santiago del Estero, de la provincia de Córdoba y la Defensoría Nacional. Y el objetivo es monitorear y controlar las acciones que se han comenzado ya hace 2 o 3 años a llevar a cabo para intentar controlar lo que es la contaminación de la cuenca, principalmente la cuenca media del río Salí. Ese es el objetivo fundamental de la reunión. ¿Cuáles son los reclamos más comunes que se tienen en torno a este episodio de contaminación mayúsculo, porque involucra nada menos que a 5 provincias argentinas? Desde las defensorías se han llevado a cabo reclamos permanentes ya desde hace más de 10 años, y yo entiendo que se ha logrado instalar el tema como un tema importante de contaminación ambiental de esta cuenca importante del centro del país. Y desde el punto de vista de los gobiernos, el gobierno fundamentalmente tucumano ha encarado algunos programas de reconversión industrial de frigoríficos, de ingenios azucareros, de destilerías de alcohol, de algunas industrias citrícolas, que entendemos que es algo promisorio, pero todavía es algo parcial. Nos parece que hace falta algo más integral que comprenda a todos los contaminantes que se vuelcan en los afluentes del río Salí como forma de avanzar en esta tarea de eliminar la contaminación. ¿Se está cerca de vislumbrar un tratamiento adecuado para revertir la contaminación de la cuenca Salidulce? Creo que se está en los comienzos, pero insisto, falta mucho. El Salí es un río contaminado, afecta mucho al embalse de las termas de Río Hondo, que como ustedes saben es una zona turística muy importante para la provincia de Santiago del Estero. Hay que intentar que no afecte a la laguna nuestra del Mar de Ancenusa, Mar Chiquita. Se ha avanzado, pero faltan acciones integrales, de manera que la misión nuestra es intentar controlar permanentemente que los planes vayan a fondo y que las industrias produzcan sin contaminar. ¿Cuál es el vínculo con las autoridades oficiales de los gobiernos provinciales en torno a este caso, mega caso de contaminación ambiental? La reacción de los gobiernos es muy positiva. Ellos tienen dificultades para controlar las industrias. No olvidemos que hace décadas que producen de manera descontrolada y con vertidos de los efluentes de manera, como dije, descontrolada sobre los ríos. Pero los gobiernos tienen inconvenientes, pero están preparándose para llevar adelante acciones para que esta cultura ambiental que se está instalando entre los argentinos tenga un efecto positivo para toda la población. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. El Ministerio de Salud de la Nación te aconseja: este invierno, cuídate y cuídalos. Cuídate de la gripe y otras infecciones respiratorias. Estas enfermedades se transmiten a través de las gotitas que las personas infectadas diseminan al hablar, toser o estornudar, y de las manos y objetos contaminados con esas secreciones. Este invierno, cuídate. Para protegerte de la gripe y todas las enfermedades respiratorias, lavate frecuentemente las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubrite la boca y la nariz con el pliegue del codo o con pañuelos descartables y luego tíralos. Ventila varias veces al día tu casa o tu lugar de trabajo. Evita el contacto cercano con personas enfermas. No fumes. Y si tenés fiebre alta, con más de 38 grados, decaimiento, tos, congestión nasal, dolor de cabeza, garganta y muscular, diarrea y vómitos, en especial en los niños, consulta al médico y no te automediques. Si estás enfermo, quédate en tu casa durante 7 días. Este invierno, cuídate y cuídalos.